para recorrer esta travesía con nosotros. Comunicate al 452-3074. Músico de enorme jerarquía, estoy hablando de Peter Erskine, baterista, entre otros grupos de la Weather Report, como para dar ya una señal clara de la jerarquía del mismo. También, por supuesto, de Steps Ahead en algún momento, del Manhattan Jazz Quintet. Bueno, sería larga la lista. Ha venido trabajando y grabando, inclusive como solista, durante mucho tiempo. Mucho de su material ha sido editado por el sello SM y desde hace ya unos cuantos tiempos viene trabajando con distintas agrupaciones, distintos formatos, tríos, cuartetos. No se queda quieto, es muy inquieto el hombre y además es básicamente un enorme compositor, cosa que no es habitual en grandes bateristas. Pero lo de Peter Erskine realmente llama la atención porque todos sus discos son buenos, no solamente buenos, son casi excepcionales. Y el nuevo trabajo, por lo menos el anteúltimo que le conocemos, porque tiene un disco nuevo, se llama Doctor que en algún momento vamos a empezar a difundir. Lo que estamos haciendo ahora es repasar el anterior, que se llama Joy Luck. Bueno, lo encuentra con una formación también especial que tiene que ver con su sobrino Damian Erskine en el contrabajo y con el pianista Vardan Ovsepian, un músico increíble que, bueno, tiene ya también una serie muy importante de discos grabados como solista, algunos de solo piano y otros con formaciones chamber music, le dicen, de orquestales, de música de cámara en algunos casos y en otros, bueno, tocando jazz. Es original de Armenia, eso es lo que estaba tratando de acordarme, no me salía, pero increíblemente se formó en Estonia y también en Finlandia. Es un caso extraño y finalmente recaló en los Estados Unidos, también en Berkeley, fue y vino y ahora está radicado allá. Y su último trabajo, y digo mal porque ya tiene un disco nuevo, el anteúltimo trabajo, lo encuentra con la vocalista brasileña Tatiana Parra, que se llama Hand in Hand, y es otra belleza que vamos a compartir muy, muy prontamente en Travesía. Pero bueno, lo que estamos diciendo, lo que estamos contando es el new trio de Peter Erskine, Joy Luck, en el que vamos a encontrar básicamente un absoluto respeto por la melodía, por las armonías, una grabación estupenda y música de primerísimo nivel. Los temas elegidos para hoy se llaman Yo Nunca Supe y posteriormente Every Tomorrow, Todo Mañana. Trío de Peter Erskine, increíble disco, se llama Joy Luck, y los temas eran I Never Been y recién Every Tomorrow. Seguimos con jazz, en este caso Jim Rotondi, trompetista blanco, 53, 54 años, tiene disco nuevo, pero nosotros estamos presentando uno de los últimos, que se llama The Move, que apareció en el año 2010 en el sello Criss Cross, uno de esos sellos casi, artesanales en algún punto, y en el que graban algunos artistas de segunda línea hasta que logran pasar aquellas señales o aquellos sellos discográficos que tienen una incidencia mayor, como si habláramos de Blue Note, por ejemplo. El caso de Rotondi es alguien que se ha mantenido en el sello desde hace bastante tiempo y que es uno de los exponentes de lo que aún hoy se suele denominar post-bop o hard-bop. El mismo disco este de Move lo incluye junto a Ralph Bowen en el saxo tenor, a Mike DiRubbo en el alto, saxo alto. El pianista es David Hasseltine, John Weber toca el bajo y el más que conocido Joe Farnsworth la batería. Hay que recordar que el amigo Rotondi tiene ya 13 o 14 discos grabados en carácter de solista y que por la característica de ese instrumento y por gustarles las formaciones más bien numerosas, ha sido invitado y ha tocado y ha trabajado con personajes de la talla de Toshiko Akiyoshi, de la orquesta de Lionel Hampton, de la orquesta de Ray Charles, como para darles alguna referencia de que no estamos hablando de un improvisado o de un músico sin experiencia. Dicho esto, y dejando para más adelante recordarles algunas de las grabaciones que tiene Rotondi, los invito a escuchar un tema de este disco, insisto, que se llama The Move y se llama Progreso y pertenece al pianista Horace Silver. Jim Rotondi, gran trompetista norteamericano, se llama The Move, este disco pertenece al sello Criss Cross. Apareció en el año 2010 el tema de Horace Silver, Progreso.